الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gorkoan, astero legez eta ordu betez zuekin arituko gara irratiatzu ez taldean. Alabedi eta Tastaz irratien Win Libreen bitartez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Gaur beste behin ere Jerusalengo afera izango dugu mintzagai. Izan ere, ba, Jerusalengo hiritartasuna eta zeinenezku dagoen ba, kontu gakoetako bat da palestinar eta israeldarren arteko gatazkan. Hobeto ulertzeko Jerusalengo egoera, Ukawama irratian Sergio Janiri egindako elkarrizketa izango dugu entzungai gaurkoan. Sergio Jani Alternative Information Center erakundeko kidea dugu eta bere solasean arituko da ba, Jerusalengo kolonizazio prozesuaz, kolonien inguruan eta Jerusalen 2020 egitasmoa, alegia Irralgo administrazioak abian jarri duen egitasmoa, zeinaren bitartez asmoa duten Jerusalengo populazio palestinarra garbitzeko hemendik 2020 bitartean. Jerusalen izango dugu beraz gaurko mintzagai nagusia, baina beste kontu batzuk ere izango ditugu aipatzeko. Pero bezala ziera emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aste honetan. Helduko diegu ezer baino lehen, Nakbaren ospakizunari, iragan azteko martitzenean ospatu zena Palestinan. Bai, hori da, aurreko astean Nakba, hondamendiaren eguna gogoratzeko hainbat ekintza egin zituzten Palestinan, eta bakintza, eta bueno, hoien egun horren ondorio eta zitzen berditzu dugu orain. Conmemoraciones de la Nakba, unos 100 palestinos heridos en un enfrentamiento con el ejército israelí en la franja de Gaza. Unos 100 palestinos resultaron heridos el martes en enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania y en la frontera de Gaza e Israel durante una protesta anual que recuerda, como hemos dicho, la Nakba. En la ciudad cisjordana Ramal, antes del inicio de las conmemoraciones, soldados y policías israelíes intentaron dispersar a los manifestantes, lo que desató una batalla campal que dejó al menos 80 palestinos heridos, según informó el portavoz policial israelí Miki Rosenfeld. Este mismo representante indicó que centenares de personas se amotinaron además en las localidades cisjordanas de Calandia, Ofer, Hebrón y en la zona de la tumba de Raquel entre Belén y Jerusalén, disturbios que concluyeron en enfrentamientos con la policía, según informó además la agencia palestina de noticias MAN. Además, en Ramala, controlada por Al-Fatah, los manifestantes salieron del mausoleo del expresidente palestino Arafat rumbo a la plaza central portando banderas negras que tenían escrita la palabra cambio y la imagen de una llave que simboliza la pérdida de sus hogares. La Autoridad Nacional Palestina, el gobierno autónomo del presidente Mahmoud Abbas, suspendió actividades laborables y estudiantiles en toda Cisjordania para permitir que el número mayor posible de personas participara en las protestas. Además, en la franja de Gaza, en tanto, cientos de personas que marchaban tras un mapa de Palestina histórica de 15 metros de altura, transportado por 8 jóvenes, fueron reprimidos por soldados israelíes al acercarse a la frontera con el Estado judío, lo que desató incidentes y enfrentamientos. Eta beste kontu bat iragan astean komentatu genuena izan zen preso politiko palestinarren goze greba, bertan bera utzi zuten goze greba Israelekiko akordioen harira. Baina albizteak kontrasankorrak dira, izan ere ba, zenbait iturriren arabera ba, esaten dute zenbait presok ba, ez dutela utzi goze greba eta horretaz solastuko gara. Respecto, como decíamos, al fin de la huelga de hambre protagonizada por alrededor de 2.000 presos palestinos, pues las informaciones son contradictorias, ya que según algunas fuentes, y leemos noticia publicada en la agencia AFP, varios prisioneros palestinos continúan en huelga de hambre. Varios detenidos palestinos rechazaron el jueves alimentarse pese a un acuerdo con la administración penitenciaria israelí para acabar con la huelga de hambre seguida masivamente por los palestinos encarcelados en las cárceles israelíes para protestar por sus condiciones en prisión, según informan fuentes de la agencia AFP. Los prisioneros Mahmoud Sarsak Akram Rihawi Mohamed Abdel Aziz siguen en huelga de hambre, declaró a la AFP un portavoz del Club de Prisioneros Palestinos, Amani Sarajneh. El primero de ellos se encuentra en prisión administrativa sin haber sido juzgado y no se prevé su liberación antes del 22 de agosto. Los otros dos, que purgan penas de prisión, reclaman su liberación por razones médicas. La portavoz de la administración penitenciaria israelí, Sivan Weizmann, confirmó que Sarsak y Rihawi rechazaron alimentarse pese al acuerdo alcanzado el pasado lunes que supuso el final de la huelga de hambre realizada por al menos un tercio de los 4.700 detenidos palestinos en Israel. Los dos están bajo supervisión médica en la clínica de la prisión de Ramleh, cerca de Tel Aviv, y su estado de salud es bueno, agregó Weizmann, sin precisar el caso de Abdel Aziz. Según el acuerdo, Israel accedió a cumplir las tres principales reivindicaciones palestinas: fin de la detención ilimitada sin juicio y del aislamiento, así como la autorización de visitas para los prisioneros originarios de Gaza, a cambio de abstenerse de todo acto terrorista, en los términos en que se establece pues el acuerdo, y de toda nueva huelga de hambre. Bueno, ba, akordio hau lortu arren, ba, palestinarren erakundeek, ba, ez dute, esate dute, ez dutela ziurtatuta benetan mendika aurrera gauzak ez diren berdin jarraituko. Las detenciones no cesaron tras el acuerdo con Israel. El representante de los presos palestinos, Kadura Fares, ha indicado que, a pesar de que el acuerdo es una victoria, no aclara lo suficiente la evolución de la política de detenciones administrativas, que permite a Israel detener y encarcelar por periodos prorrogables de 6 meses sin presentar cargos. En la misma línea se ha pronunciado el Grupo de Defensa de los Derechos de los Presos Palestinos Adamir, expresando su preocupación porque los puntos del acuerdo no resuelvan la indulgente y problemática aplicación de la detención administrativa, que es una clara violación del derecho internacional. Además, las autoridades israelíes se han comprometido a no renovar la detención administrativa de 322 presos palestinos que carecen de imputación si no aparece información que permita presentar cargos en su contra. A este respecto, Fares ha cuestionado: ¿cómo podemos comprobar esta nueva información? Apuntando que los puntos del acuerdo relativos a la detención administrativa son frágiles. No podemos estar seguros, ha aseverado. Eta presoen egoerarekin jarraituko dugu, eta beste hainbatetan aipatu dugun bezala, ba, aurreko urtearen amaieran Salit soldadu irraldarren truke askatu zuten preso bat berriz atxilotu dutela. Aref Fakuri, coronel de los servicios secretos palestinos, fue detenido el viernes a primera hora de la mañana por militares israelíes en su casa en Yaba, en el sur de Jenin. Fakuri es uno de los 1027 prisioneros palestinos excarcelados por Israel a cambio del soldado Salit, liberado en octubre tras 5 años secuestrado por Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, nos dicen que el ejército israelí no confirmó la detención de Fakuri. Recientemente Israel ha detenido varios exprisioneros liberados en el intercambio con Salit, como fue el caso de una de las primeras mujeres que entraron en huelga de hambre precisamente para protestar por su propia detención administrativa. Eta jarraian komentatuko dizugun albisteak argi uzten du, ba, Israelgo erregimen sionistak, ba, ez dituela aintzat hartzen palestinarren giza eskubideak, baina bertako, ba, populazio israeldar disidentearen kontra ere, ba, gogor ari dela. Que nos cuentan, según fuentes de la agencia Europa Press, que en los últimos 6 días han sido detenidos 474 israelíes que desertaron del servicio militar. Un total de 474 israelíes que se habían negado a cumplir con el servicio militar obligatorio han sido detenidos en los últimos 6 días, según ha informado la Dirección de Recursos Humanos del Ejército y recoge la prensa israelí. La operación, una de las mayores redadas de este tipo en los últimos años, supone una reducción de 14,5 puntos porcentuales del número de israelíes en busca y captura por no prestar el servicio militar, situado ahora en 2.410 personas, 800 de ellas mujeres. La deserción incluye conceptos muy amplios en la legislación israelí, ya que el servicio militar es obligatorio para toda la población no árabe o judía ortodoxa. A los desertores se les incluirá el delito entre sus antecedentes, pasarán varias semanas en prisión y después se incorporarán a filas. Las autoridades han adelantado varios días la puesta en libertad de un número no revelado de reclusos para poder hacer sitio a estos desertores. La operación ha sido posible gracias a una reforma en las prisiones que ha dejado decenas de puestos libres, ha explicado una fuente militar en declaraciones al diario Yediot Ahronot. Bueno, pues en este caso, represión contra la minoría israelí disidente, pues que se niega a cumplir el servicio militar en las filas de la armada israelí. Y pues bueno, una redada de estas características, la más grande que se había producido nunca. Eta Estatu Batuak eta Israelen arteko, ba, lankidetza, ja, bueno, aurrera jarraitzen duela. Lankidetza honek aipatzen digu hurrengo berriak. Estados Unidos destina 70 millones de dólares a Israel para su sistema de antimisiles Iron Dome, según informó el secretario de Defensa, Leon Panetta, tras reunirse en esta capital con su homólogo israelí, Ehud Barak. La asistencia militar a ese programa para el año fiscal 2012, que aún debe ser aprobada por el Congreso, es un paso importante y un reflejo de la extraordinaria cercana relación en materia de defensa entre nuestros países, según puntualizó Panetta. El funcionario informó de que Estados Unidos ya ha destinado 205 millones de dólares para ese programa y anualmente entrega a Israel otros 3.000 millones de dólares en asistencia para el sector de seguridad en general. En su visita de trabajo a Washington, el ministro israelí también fue recibido por la secretaria estadounidense de Estado, Hillary Clinton. Antes de reunirse con Clinton, Barack manifestó que aprecia el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para la seguridad de su país, asegurando que nuestro difícil vecindario Israel sea fuerte y seguro. Bueno, pues ikusten dugun moduan, estatu batuek bultzatzen dute Israelgo indar militarra eta babesten dute baldintzarik gabe. Ba, honen bestez bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa eta jarraian Jerusalemera joko dugu. Uhiliek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Y antes de escuchar el análisis de Sergio Yanni, codirector del Centro de Información Alternativa que escucharemos a continuación, conocemos un poco más de cerca Jerusalén y la complicada situación administrativa de esta ciudad. Cuando se piensa en Jerusalén, la imagen que la mayoría de la gente tiene es de la ciudad antigua, dentro de la muralla del siglo XVI, construida por el sultán Suleimán al-Kanouni, Suleimán el Magnífico. Sin embargo, la ciudad antigua representa menos de un kilómetro cuadrado de los 123 kilómetros cuadrados de territorio que Israel ha considerado parte de todo el municipio, proclamada como ciudad unida desde 1967. Con el tiempo, los límites de la ciudad se han expandido ampliamente sobre la base de intereses estratégicos y diplomáticos. Los límites de Jerusalén, a los que originalmente en 1947 se les prometió que estarían bajo protección internacional, siguieron una extraña lógica que ignoró las áreas administrativas previas, el distrito de Jerusalén. Incluso Belén se incluyó en la nueva zona internacional de Jerusalén. Cuando las fuerzas sionistas se apoderaron de la región de Jerusalén y sus áreas circundantes en la primera guerra árabe-israelí de Palestina e hicieron de Jerusalén Occidental su capital en 1950, los miembros de las Naciones Unidas desaprobaron simbólicamente al nuevo Estado en varias resoluciones y establecieron sus embajadas en Tel Aviv o Haifa, donde aún se encuentran en la actualidad. Desde 1948 a 1967, las autoridades israelíes extendieron los límites municipales hacia el oeste, construyeron sobre las ruinas de los vecindarios y los poblados destruidos o reocupados, de manera que el área de Jerusalén Occidental llegó a ser de 38 kilómetros cuadrados. Después de 1967, extendieron aún más los límites municipales y, haciendo referencia a mitos religiosos y al vínculo espiritual único del pueblo judío con Jerusalén y la gran nación de Israel, judeizaron los territorios recién conquistados y legitimaron sus acciones. El Ayuntamiento de Jerusalén desde 1967. Algunas semanas después de la conquista de 1967, el gobierno israelí definió los nuevos límites de Jerusalén, que como consecuencia alcanzó un área total de 70 kilómetros cuadrados, e incluía la Jerusalén Oriental Palestina. Fue apropiada de un área de 64 kilómetros cuadrados al norte y al sur de la ciudad. Aproximadamente el 36% de la tierra palestina fue confiscada para la construcción de grandes asentamientos judíos, mientras que el 54% de la tierra palestina fue designada como áreas verdes y se mantuvo vacante para un futuro uso judío. Solo quedó el 10% accesible para los palestinos, una tierra ya densamente urbanizada. Con anterioridad, el área del municipio de Jerusalén era de 44 kilómetros cuadrados, 6 kilómetros cuadrados en Jerusalén Oriental y 38 en Jerusalén Occidental. 28 poblados palestinos o partes de su tierra se integraron al nuevo ayuntamiento. Los límites de la ciudad fueron definidos según consideraciones políticas y demográficas, para incluir la cantidad máxima de tierra palestina deshabitada y el mínimo de población palestina. Como resultado, los poblados Anata y Al-Asiwiya fueron arbitrariamente cortados a la mitad, mientras que otros, como Abu Dis, Al-Asariya, Hizme, Dahiyat, Al-Barid y Arram, fueron deliberadamente excluidos de los límites municipales. Esa política de distribución prepotente explica el curioso trazado de la ciudad. En mayo de 1988, otra área de 15 kilómetros cuadrados al oeste de la ciudad fue anexionada al ayuntamiento. Con sus 123 kilómetros cuadrados, Jerusalén se convirtió en el área metropolitana más extensa de Israel. El área total de Tel Aviv solo es de 51 kilómetros cuadrados. Más de una docena de asentamientos israelíes en su conjunto reúnen una población de aproximadamente 250.000 colonos, en contraposición con los 200.000 palestinos de Jerusalén Oriental, que en la actualidad son sobrepasados debido a ese incremento de colonos. Todos son partes de ese anillo interno de asentamientos satélite que consolidan las fronteras del municipio judío. Esta Gran Jerusalén define las futuras fronteras de Israel y perjudica los derechos de los palestinos en cualquier plan de paz, a la vez que realizando hechos irreversibles sobre su territorio, judaiza la antigua Jerusalén Oriental Palestina. Bajo el gobierno de Sharon son impulsados nuevos asentamientos. A pesar de las restricciones de la hoja de ruta en que Israel debe congelar la construcción de todos los asentamientos, sobre todo en Jerusalén Oriental, que los planes de paz proyectan como futura capital de Palestina. Los activistas de paz israelíes se manifiestan regularmente contra la urbanización y han ejercido presión sobre los norteamericanos para hacer cumplir las restricciones de la hoja de ruta en los nuevos asentamientos y para congelar la construcción de otros. Todo ha sido en vano. La Gran Jerusalén. En 1983, para aumentar el control, en particular sobre Jerusalén y gran parte de Cisjordania, el gobierno israelí desarrolló el concepto de Gran Jerusalén. Sin embargo, su implementación comenzó solo después que se firmaron los acuerdos de Oslo. Entonces, el trabajo de construcción se aceleró más. Un conjunto de asentamientos forman ahora un anillo satélite externo, más allá de los límites municipales expandidos de Jerusalén. Estos asentamientos urbanos están planificados para alojar a más de 250.000 colonos en los próximos 15 años. Malé Adumium, el mayor, tiene una población de 30.000 habitantes, 15.000 en 1991. Se espera que las nuevas construcciones actuales hayan aumentado la población en el 2005 a 45.000 y se plantea más del doble dentro de 5 años, 71.000 para 2010. Según el plan maestro, en la actualidad su territorio, 55 kilómetros cuadrados, mayor que el Tel Aviv metropolitano, se extiende por todo el camino que lleva a Jerusalén, a solo 10 minutos en coche a través de un nuevo túnel solo para colonos, un túnel de apartheid, que fue abierto con cargas explosivas a través del monte Scopus. Este asentamiento, más que cualquier otro, es el obstáculo más serio e importante para la viabilidad de una futura Palestina, ya que corta Cisjordania en dos bantustanes separados, sin continuidad ni sistema de carreteras, que una los bloques del norte y el sur palestinos, e impide a los palestinos el acceso a Jerusalén, a la vez que restringe el crecimiento natural del Jerusalén Oriental Palestino. El mapa regional de Jerusalén muestra la última etapa de los asentamientos que incorpora al final un vasto territorio del que solo el 30% se encuentra dentro de la línea verde. El proyecto de mapa metropolitano incluye las zonas más pobladas de las áreas autónomas de Ramala y Belén. Se espera que esta nueva entidad territorial incluya el 75% de los asentamientos judíos levantados en Cisjordania. Desde que fue aprobada la construcción de 142.000 unidades de viviendas en el sector judío del área metropolitana, cuando Benjamin Netanyahu era primer ministro, el trabajo ha continuado a gran velocidad bajo los gobiernos de Ehud Barak y ahora de Ariel Sharon. لو تطلع على عيني بعيني بتحس هموم تعود تعاتب وتجرحني. Escuchamos a continuación el análisis de la colonización de Jerusalén y del proyecto de judeización de la ciudad de Jerusalén en voz de Sergio Yanni, codirector del Centro de Información Alternativa. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, estamos aquí con Sergio Yanni, director del Centro de Información Alternativa en Jerusalén, y con quien hablaremos sobre las colonias de Jerusalén Este, la política de colonización que está llevando a cabo el gobierno israelí ya desde los años 70. Sergio, bienvenido. Hola, buen día. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte un poco cuál es el plan de Israel. Digo, las colonias no son una cuestión fortuita, sino que imaginamos que hay todo un plan por detrás. Israel ocupó Jerusalén Este junto con el resto de Cisjordania en el año 67. Inmediatamente, ya para noviembre del 67, Israel anexó una parte del territorio de Cisjordania, alrededor del 1,5% del territorio de Cisjordania, lo anexó a Jerusalén y al Estado de Israel. En el año 80 ese territorio fue legalmente anexado por Israel. El objetivo de la construcción de colonias en Jerusalén y en la zona metropolitana de Jerusalén, porque vienen juntas, es el establecimiento de una mayoría judía en la ciudad, de tal manera que se prevenga la futura división de la ciudad en el caso de algún tipo de acuerdo de paz. De esta manera las colonias se construyeron en 4 o 5 círculos concéntricos alrededor de la ciudad vieja. Tenemos las colonias en la ciudad vieja, tenemos las colonias en la periferia inmediata de la ciudad vieja de Jerusalén, lo que los israelíes llaman la cuenca sagrada, que es un invento israelí, no existía, nunca existió eso anteriormente. Después tenemos las colonias gigantes, las más grandes en Cisjordania, que están sobre los límites urbanos de la ciudad, y hay un cuarto círculo que son las colonias metropolitanas fuera de los límites de Jerusalén, ya dentro de Cisjordania. En total, en Jerusalén metropolitana viven casi el 80% de los colonos. Ahora, es interesante el caso en particular de Jerusalén Este, porque podemos encontrar varios tipos de colonias. Básicamente se trata siempre del mismo tipo de colonia, que se podría dividir en unos cuantos subtipos. Las dos primeras líneas de colonias que se construyeron fueron sobre los límites urbanos de Jerusalén, lugares como Gilo, Pisgat Zeev, Armon HaNatziv, y fuera de los límites urbanos de Jerusalén, que es lo que viene a ser colonias como Maale Adumim. Y eso cerraba Jerusalén y dividía a Jerusalén anexada a Israel y a su población palestina de la población palestina fuera de Jerusalén. Tenía como segundo consecuencia la ruptura de Cisjordania en dos territorios, ya que Jerusalén corta Cisjordania por el medio. Estas colonias, tanto sobre los límites urbanos como en la periferia suburbana, son las colonias de masivas. Por ejemplo, en Gilo hay 45.000 personas, en Pisgat Zeev hay 55.000 personas, y la población de ahí, la población judía de las colonias, es mayoritariamente de clase media baja. Aparte, se comenzaron a construir como parte de la iniciativa privada colonias dentro de los propios barrios árabes, ya sea en la misma ciudad vieja o en lo que se conoce como la cuenca sagrada, que vienen a ser los barrios palestinos de Sheikh Jarrah, Silwan, Atur, Jabal Mukaber. En toda esa zona se comenzó a colonizar dentro de los propios barrios palestinos, creando enclaves colonos dentro del barrio palestino. En este momento, en la cuenca sagrada y en la ciudad vieja de Jerusalén, estamos hablando de algo como 8.000 colonos, y según los planes de Jerusalén 2020, o sea, la proyección urbana para el año 2020, en esa zona tendrían que haber 20.000 colonos. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de la situación particular en la ciudad vieja de Jerusalén? En la ciudad vieja la colonización se dio en dos o tres momentos dentro de la ciudad vieja. La primera fase fue inmediatamente, durante la guerra, el 11 de junio del 67, cuando Israel demolió el barrio de los magrebitas, Harat al-Maghrebin, que era adyacente inmediatamente al Muro de las Lamentaciones. Eso se hizo antes de que termine la guerra. Se expulsaron a 1.700 personas. Se demolieron todas las casas para construir lo que es hoy la explanada del Muro de las Lamentaciones. Inmediatamente después de la guerra, Israel expulsó otras 6.000 personas de lo que se llama como el barrio judío, Harat al-Yahud, en la ciudad vieja. 6.000 personas que ya vivían ahí y que fueron expulsadas, sobre todo al campo de refugiados de Shu'afat. En ese territorio se reconstruyó el barrio judío de la ciudad vieja, prohibiendo a no judíos vivir ahí. En este momento hay solamente 25 personas viviendo dentro del barrio judío que no son judías, y en una tercera fase se comenzó la construcción de colonias en el barrio musulmán y en el barrio cristiano, sobre todo en alrededor de Sharat al-Wad, la calle del Wadi, que es aquella calle que lleva de la puerta de Damasco al Muro de Lamentaciones. Ahí hay una construcción masiva de colonias y se están creando nuevas colonias en otras zonas, en la zona de la Puerta de Yafo y en la zona de la Puerta de los Leones. Claro, también existe una organización, en este caso, que apoya y promociona, ¿no?, estas colonias, es ACOANIM. Todo este proceso que se da dentro y fuera de la ciudad vieja tiene dos momentos. Un momento que va desde el año 68 o 67 hasta ya entrado los años 80, que es el Estado es el encargado de construir las colonias, y sobre todo en las colonias se construyen viviendas baratas para gente, para judíos de ingresos bajos, transformando a la clase media y clase media baja judía de Jerusalén en la carne de cañón de los colonos. Desde los años 80, paralelamente con procesos de privatización del Estado, la construcción de las colonias, sobre todo en la ciudad vieja y en la cuenca sagrada, pasa a manos de la iniciativa privada. Estamos hablando acá de una privatización de la colonización. Y entonces hay unas cuantas compañías con o sin fines de lucro, como Ateret Kohanim, como Elad y otras, que son aquellas encargadas de construir dentro de la ciudad vieja y en la cuenca sagrada. Ahora la iniciativa es privada, los fondos llegan de millonarios hasta sobre todo Estados Unidos, en muchos casos dineros de casinos que están reinvertidos en la construcción de colonias, pero eso también entra en presupuestos del Estado, que son aquellos que financian la seguridad, entre comillas, de los colonos. Claro, como decías, el Estado también brinda una especie de soporte para que estas organizaciones también puedan llevar a cabo todos sus proyectos y demás. En lo que es la Cuenca Sagrada y la Ciudad Vieja, vemos una combinación del Estado que brinda cierto apoyo presupuestario, pero también vemos un cambio en la actitud del Estado, de un sionismo como iniciativa nacional, iniciativa estatal, que da una solución para la mayoría de los judíos, que ese es el objetivo histórico del sionismo, a un sionismo privatizado, que da una solución para una pequeña élite neoliberal, que es la que vive dentro de esas colonias. O sea, el sionismo privatizado en la Cuenca Sagrada y en la ciudad vieja ya no es una solución para la mayoría de los judíos pobres de Jerusalén, que no pueden ser carne de cañón de un proyecto estatal, sino más bien una solución o una ilusión, sobre todo de judíos franceses y norteamericanos. ¿Podrías explicarnos esto de las colonias como un hecho consumado en el terreno? ¿Qué implicancias tiene? Las primeras colonias masivas que se construyeron en Jerusalén, lo que viene a ser el French Hill, Maalot Dafna, se construyeron con el objetivo de que no se pueda llevar a cabo el proyecto Rogers, proyecto de paz Rogers, la propuesta norteamericana de paz, que venía a implementar la resolución 242 de las Naciones Unidas. Y así se construyó la primera línea de colonias, las del Cerrojo se les dice, que dividían Jerusalén en dos, entre el norte y el sur, creando una continuidad geográfica entre la Ciudad Vieja y el Mount Scopus. De ahí en adelante, las colonias tienen como objetivo la ocupación de la tierra, la ocupación física de la tierra, y el establecimiento de una mayoría judía en Jerusalén Oriental. Y esos son los dos hechos consumados. Ahora, si bien se ha dado, el primer objetivo se ha cumplido, Israel ocupa las tierras. Casi el 50% de Jerusalén Oriental está en manos de las colonias. El objetivo demográfico ha fallado. En este momento, los judíos, los colonos, no son más de un 35% de la población de Jerusalén Oriental. Claro, ya que hablas de el problema demográfico, ¿cuál crees vos que son los objetivos demográficos de Israel en cuanto a Jerusalén Este? El objetivo de Israel para poder mantener la anexión de Jerusalén Este es, por un lado, crear una clara mayoría judía en la ciudad, y por otro lado, transformar a la población palestina en Jerusalén de una minoría nacional con objetivos nacionales a una serie de minorías rotas, sin continuidad entre ellas, que residan dentro de una ciudad judía. Entonces hay dos objetivos demográficos. Uno es una clara mayoría judía en la ciudad, que fue cambiando, ¿no? En el año 72 el objetivo era un 25% de palestinos, ya en los años 80 se transformó en un 28%. El día de hoy la población palestina es el 35% de la población de Jerusalén, y hay quienes, demógrafos, ya que están hablando de que quizás la población palestina se esté acercando un 40% de la población de Jerusalén. Ese es el elemento que es el fallo, ¿no? El fallo del Estado. Por lo tanto, Israel en este caso no tiene, para poder mantener su soberanía en Jerusalén, no tiene otra alternativa que llevar adelante una limpieza étnica. En este momento es más que nada por medios burocráticos, negando a los palestinos ciudadanos residentes en Jerusalén el derecho a la residencia, expulsando, negando el derecho a la construcción de casas para que la gente no pueda casarse y tener hijos en Jerusalén, y empujando a la gente hacia afuera. El nuevo proyecto demográfico es simplemente sacarse de encima la mayor cantidad posible de barrios árabes. En este momento el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha propuesto que dos barrios palestinos bastante grandes, el barrio del campo de refugiados de Shuafat, donde viven alrededor de 40.000 personas, y Kfar Aqab, al norte de Jerusalén, que es residencia alrededor de 12.000 personas, que sean excluidas de Jerusalén. O sea, en un momento, así de la noche a la mañana, 52.000 palestinos residentes de Jerusalén van a perder su derecho a la residencia y se van a transformar de una u otra manera en ciudadanos de la autoridad palestina. Esto significaría que todos los derechos que han acumulado, derechos sociales, el derecho de movimiento que tienen, que no lo tienen los ciudadanos de la autoridad palestina, etcétera, van a ser perdidos. Ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 milioi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso politiko. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpirehun da berrogeita mar kilometroko porlan. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Eta saioaren azken txampa honetan, astero bezala tarte bat dedikatzen diogu boikot kanpainari. Eta boikot kanpaina horrek eman dituen albiste gazigozoei. Lehenengoa Israel Business webgunetik ateratako albiste pozgarria. Garria dinot izan ere, boikot kanpainaren emaitzen berri ematen digu. Las exportaciones israelíes a la Unión Europea descienden un 16%. El Instituto de Exportación de Israel señala esta tendencia decreciente en el primer trimestre de 2012. Añade que en general las exportaciones a nivel mundial bajaron un 5%. Según publica la web Israel Business, las exportaciones de Israel están experimentando una recesión. Según dijo el martes el Instituto para la Exportación y Cooperación Internacional de Israel, el IEI. Un nuevo informe del IEI dijo que las exportaciones de Israel llegaron a 10,9 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2012, lo que supone una caída del 6,5% a partir del cuarto trimestre de 2011 y una caída del 5% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Una tendencia desconcertante, según el IEI, que registró una caída del 16% en las exportaciones de Israel a la Unión Europea, que llegaron a 3,6 mil millones de dólares. Las exportaciones de la Unión Europea suponen un 33% del total de las exportaciones mundiales de Israel. Las exportaciones a Asia, que representaban el 20% de las exportaciones de Israel en el primer trimestre de 2012, llegaron a 2,2 mil millones de dólares, una disminución del 6%. Las exportaciones a los Estados Unidos, en cambio, representaron el 21% de las exportaciones de Israel en el primer trimestre y aumentaron un 3%, ascendieron a 2,4 mil millones. Sin embargo, las exportaciones de Estados Unidos a Israel cayeron un 23% en comparación con el primer cuatrimestre de 2011. El IEI, presidente de esta organización, Ramzi Gabay, dijo que la situación continúa. Los exportadores pueden verse obligados a cerrar líneas de producción o bien optar por la externalización en el extranjero. Instó al gobierno a ofrecer a los exportadores la asistencia necesaria para que puedan volver a crecer. Bueno, pues las preocupaciones sobre el descenso de las exportaciones de Israel, especialmente a los países europeos, pues que están haciendo mella ya en el propio sector empresarial israelí. En este sentido también nos llegan noticias de Sudáfrica. Efectivamente, en un país que bueno conocen lo que es el apartheid de primera mano, pues en este caso nos trae buenas noticias. Según informa el diario Bild, Sudáfrica etiquetará productos palestinos para distinguirlos de los israelíes. Los productos manufacturados en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza se etiquetarán en Sudáfrica para diferenciarlos de los israelíes, según una iniciativa del Ministerio de Comercio publicada en la Gaceta Oficial del Estado. El ministro sudafricano de Comercio, Rob Davis, cree que muchos de los productos israelíes que se venden en el país africano han sido manufacturados en esos territorios, que oficialmente carecen de entidad estatal, añade el diario sudafricano. Queremos permitir que los sudafricanos que no apoyan a Israel, pero que se identifican con la causa palestina, puedan identificar esos productos, afirmó el ministro, citado por la agencia de noticias sudafricana SAPA. Esto no es en ningún caso boicot a Israel, apostilló el titular sudafricano de Comercio. Davis explicó que Sudáfrica solo conoce el territorio de Israel de acuerdo con las fronteras marcadas por las Naciones Unidas de 1948, cuando se creó el Estado de Israel. En la actualidad, el país ocupa una superficie mayor que la trazada en su fundación después de la ocupación de Gaza y Cisjordania en el 67. Palestina reclamó en septiembre de 2011 la entrada oficial en Naciones Unidas como el país número 194. Hasta el momento la UNESCO es la única agencia de la ONU que ha reconocido formalmente el Estado palestino. El Ministerio de Comercio e Industria de Sudáfrica ha abierto un pedido para que las partes palestinos y israelíes consumidores puedan enviar comentarios sobre su iniciativa. Y una noticia que llama al boicot y que nos hacen llegar desde la RESCOP, la red del Estado de Colectivos de Solidaridad con Palestina, que piden al grupo malagueño Chambao que no actúe en Israel. Y solicitan una reunión con sus componentes para explicarles los motivos que les llevan a pedir la cancelación del concierto. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, plataforma que aglutina a 36 organizaciones de apoyo al pueblo palestino del Estado español, entre ellas varias de Andalucía, ha hecho un llamamiento público al grupo malagueño Chambao para que cancele su participación en el Festival Índigo de Israel, prevista para el próximo 26 de mayo, dentro de las actuaciones que el grupo lleva a cabo para conmemorar el décimo aniversario de su creación. En un comunicado, la RESCOP solicita también a los integrantes de Chambao una reunión para poder explicarles los motivos que le llevan a solicitar la suspensión del concierto. Dicho encuentro se celebraría, según apuntan, en las condiciones de tiempo, lugar y privacidad que el grupo estime conveniente. Asimismo, la RESCOP pide a la ciudadanía que se dirijan al grupo, tanto en su página web como en sus conciertos y apariciones públicas, para pedirles que anulen la fecha en Israel, que concedan a la red la entrevista solicitada y que se unan a las campañas de boicot al Estado de Israel que se encuentran en marcha, además de fomentar los intercambios culturales con el pueblo palestino. La RESCOP ha hecho llamamientos públicos similares a otros artistas andaluces para pedirles que anulen sus actuaciones en Israel, como a José Mercé o Paco de Lucía. En la actualidad, la red lleva a cabo una campaña para que Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina suspendan la actuación que tienen prevista en Israel para el próximo 21 de junio. Cerca de 12.000 personas han firmado ya para que este concierto no se lleve a cabo. Eta maitzeko eta aspaldiko partez egiten ez dugun bezala, ba, gogoratuko dizuegu Gazako giza eskubideen erakundeak astero argitaratzen duen txostenaren laburpena. Erakunde honek astero argitaratzen du, ba, Gazan eta Palestina osoan egiten diren giza eskubideen aurkako urraketen zerrenda eta dokumentazioa, eta horren laburpen xume bat egingo dizuegu. Reporte semanal sobre violaciones israelíes de derechos humanos en territorio palestino ocupado. Las fuerzas de ocupación israelíes utilizan una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas organizadas por civiles palestinos en Cisjordania. Además, llevaron a cabo 41 incursiones en comunidades palestinas en este mismo territorio, arrestando a 13 civiles palestinos, entre ellos dos niños. También continuaron las fuerzas israelíes atacando a pescadores palestinos en la Franja de Gaza, arrestaron a dos de ellos y confiscaron su barco.

Eta honen bestez bukatu beharrean gaude, hause izan da dena gaurkoz. Datorren astean hemen izango gaituzue zintzo demonio, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Alabedi eta tastaz irrati libren uinetan. Eta une oro gure irratzaio guztiak entzungai dituzue irubebikoitzarriak.org webgunean. Datorren astera arte beraz, aio! Agur! Hey, listen.